corazones jóvenes que estuviese separada esta vez, que te eres ánima y luz de que tenitis suma ope me transean silencio vita peluti pecora quan natura fixit prona ad quo obediencia ventri. Yankee, Yankee, Donkey, Latin, Swan.